es diferente a las demás. Hey, yo. Sobresale de su capacidad. Yo sé que tiene busca calma en su necesidad. Y solo con mi sexo se puede saciar. En la calle. Ella es diferente a las demás. Busca calma en su necesidad, da, da, da. Llama cuando me quiere probar. Y loca con mi sexo. Se trepa si me mime barata cuando ya tiene gana, gana, gana, gana, gana, oh, oh. Yo sé que esa chica tiene gana, gana, gana, gana, gana, oh, oh. Tranquila que no se entera tu mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, oh, oh, oh. Conmigo tú no pierdes solo. Gana, gana, gana, gana, gana, oh, así como tú tienes ganas, oh, pues yo también, oh, ¿entiendes? Ganas de jalarle ese pelo rizo. Dime que hiciste, tírate un hechizo. Que me tienes como los locos buscándote como si tuviera vicio. Eres diferente a todas las demás. Yo quiero tenerte pa' mí nada más. Hacerte el amor como si mañana el mundo se acabara y no te volviera a ver nunca más. Baby, yo sé que tú quieres conmigo y a la misma vez yo quiero contigo. Entonces vámonos que no hayan testigos. Tú mi lady, yo puedo ser tu superman. Dete todo lo que tú quieras y en la cama todo tú me animas. Te digo baby, yo sé que tú quieres conmigo y a la misma vez yo quiero contigo. Entonces vámonos que no hayan testigos. Tú mi lady, yo puedo ser tu superman. Dete todo lo que tú quieras y en la cama todo tú me animas. Tú tienes ganas, ganas, ganas, ganas. Tiene ganas, ganas, ganas, ganas. Tiene ganas. Tranquila que no se entera tu mamá, mamá, mamá. Ella no se va a enterar. Conmigo nunca pierdes, solo ganas. Ganas. Michael de la calle. Ey. No se va a enterar tu mamá. Te mata la curiosidad, nadie se imagina las cosas que hacemos cuando estamos solos en la intimidad. Ella se trepa, lo hacemos escondida sin que nadie sepa. Ella es una santa, pero conmigo todos los días peca. No le gusto a tu mamá, entré por la ventana. Hicimos el amor y me fui antes que cayó la mañana. No le gusta la fama, sabe que otra me llama. Pero cuando está sola, siempre su cuerpo a mí me reclama. Ella me conoce desde antes, cuando estamos solos solo quiere que le cante. No le gusta la fama, pero en la cama me dice que lo que más le gusta es que sea cantante. Con su booty gigante, su toque de calle pero elegante. Tú tienes ganas y yo tengo ganas, entonces nos vamos pa'lante. Yeah, so high, nena no cry. Yo te llevo a ese lugar donde tú quieras estar. Yeah, so high, yeah, so high, nena no cry, no cry. Me digas que no quieres si yo te conozco y se nota que tú lo que tienes es ganas, ganas, ganas, ganas. Yo sé que esa chica tiene ganas, ganas, ganas, ganas. Tiene ganas. Tranquila que no se entera tu mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Conmigo tú no pierdes, solo ganas, ganas. Gana, gana, gana, gana. La Society Simple. En unión Michael de la calle. De Puerto Rico, España. Dime, bebé, ¿a quién tú te crees que engaña? Europa y Puerto Rico.